Adriana Saber, estamos en comunicación con ella desde Sitajur para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo es esto? A ver, está sometido a juicio político. En realidad lo que nosotros denunciamos sí. es el manejo del Consejo de la Magistratura, ¿no? Uh-huh. Que evidentemente no está funcionando como debería funcionar, uh-huh. porque es como en todo, ¿no? Si vos en la justicia tenés plazos y en el Consejo de la Magistratura también hay plazos, bueno, deberían respetarse los plazos. No se están respetando en este caso. Los plazos no se están respetando. Por ejemplo, por lo que tenemos entendido, y Goldi presentó una nota pidiendo su reincorporación, ya que no se le hace el juicio, pero él está suspendido, cuando ya debería haberse hecho el juicio o deberían haberlo reincorporado. Uh-huh. En realidad, la cuestión que estamos viendo desde el sindicato es esta cosa que venimos diciendo desde hace mucho tiempo y que no funciona de esta manera el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Nosotros en su momento y desde el año 2010 que venimos exigiendo la democratización del Poder Judicial y en su caso del Consejo de la Magistratura, por estas cuestiones, ¿no? Porque además como gremio, nosotros hemos presentado muchísimas denuncias en contra de jueces por maltrato laboral con los empleados, y esas denuncias duermen en un cajón, no uh-huh. se resuelven. Y esos funcionarios pasaron de ser fiscales o jueces de instrucción a jueces de cámara. Entonces sí. no hay una verdadera intención del Consejo de Magistratura de sancionar a los que no trabajan como corresponde. Y vemos, como en este caso en particular, que hay una especie de persecución, ¿no? De acuerdo a lo que uno puede avizorar, porque nosotros no conocemos la causa, no conocemos las causas que les indican a Igoldi como que trabajó mal en el juzgado, y, o sea, digamos, la cuestión de fondo nosotros no la discutimos porque no la conocemos. Uh-huh. Lo que sí discutimos es el trabajo del Consejo de la Magistratura y de todo un poder judicial, ¿no? Uh-huh. Porque de esta manera lo que se está haciendo es que la misma sociedad interprete que no se hace justicia como corresponde tampoco, ¿no? Además, ustedes están sugiriendo, sospechan de que hay una persecución muy particular contra este juez que se metió contra funcionarios de gobierno, contra el propio gobernador y también contra funcionarios judiciales, ¿no? Sí, totalmente. O sea, entendemos que todo lo que le achacan son todas causas políticas. En esta provincia, la verdad que no se ha visto así que se haya investigado las causas políticas como corresponde, porque lo hemos visto en la era Saiz, o sea, son todas cuestiones que van quedando en el camino, ¿sí? Uh-huh. En esta cuestión particular que tiene, en esta causa particular que tiene con un consejero del Consejo de la Magistratura, quien entendemos que debería haberse excusado como lo tiene que hacer cualquier persona. ¿Qué consejero es, Adriana? Casadei. Ajá. Cuando pide la excusación y él no se excusa, el Consejo de la Magistratura sigue adelante. Uh-huh. Y entendemos que esto no corresponde. Claro, no corresponde porque justamente el juez Igoldi había investigado antes a la esposa de este juez, ¿no? Exactamente. Va, de este integrante, de este consejero, viene a ser. Y llama la atención, realmente nos llama poderosamente la atención que en la suspensión del juez Igoldi esta persona es sobreseída también. No sé si corresponde, si está bien, si está mal. Como te digo, nosotros no tenemos idea de la cuestión de las causas porque no somos parte y porque no nos interesa, digamos. La cuestión acá es otra y es hacer saber que el Poder Judicial necesita una democratización urgente para realmente poder brindar una justicia de cara al pueblo y que la justicia pueda creer un poco más en las decisiones que se toman desde tanto del Poder Judicial como desde el Consejo de la Magistratura, en la elección de los jueces, en la elección de la gente que viene a dar justicia, ¿no? Uh-huh. Porque hoy esto no es así. Hoy claro. en el Consejo de la Magistratura está totalmente politizado y uh-huh. todo el mundo lo sabe y lo venimos diciendo nosotros desde el 2010. Sí, yo sé que es un tema de una tremenda complejidad, pero lo tenemos que ir conversando de a poquito, Adriana, para que la gente vaya entendiendo qué es esto de la reforma del Poder Judicial. ¿Qué podemos tirar hoy como para ir avanzando y en futuras conversaciones ir avanzando sobre el tema también? Sí, totalmente. Habría que retomarlo el tema. Nosotros, o sea, en su momento le dimos mucha trascendencia. Me acuerdo, hicimos charlas de la democratización. La última fue el año pasado en el Zoom nuestro, en fueron varios abogados y gente que entiende en la materia a hablar y a debatir sobre la democratización del Poder Judicial. Pero bueno, después nos lleva puesta siempre la militancia, nuestro convenio colectivo, que estamos trabajando muy muy a full con eso, pero bueno, decidimos, en virtud de todo esto, volver a trabajar el tema de la democratización del Poder Judicial y del Consejo, así que bueno, seguramente en un par de meses estaremos viendo de qué manera podemos hacer charlas nuevamente como para llevar a la comunidad y que la comunidad entienda cuando hablamos de democratizar, ¿no? Nosotros entendemos que el Poder Legislativo, a los legisladores los elige el pueblo, al Poder Ejecutivo, al gobernador y vice los elige el pueblo, entonces entendemos que a los jueces también los tiene que elegir el pueblo. Y, por supuesto, desde el Consejo de la Magistratura tiene que estar integrado también por gente del pueblo, inclusive por hasta compañeros del mismo Poder Judicial, que pueden ser sindicalizados o no, para que haya alguna especie de control, ¿no?, sobre lo que se hace. Claro. Pero bueno, es un tema que todavía no hay mucha gente que lo quiera tocar. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y sí, todo el mundo sabe que es una corporación impenetrable casi. Exactamente, exactamente. Y que defiende sus privilegios, y que cuando hay que investigar alguno de ellos se hace muy, muy difícil. Esto de Bernardi es una excepción, una enorme excepción que ha pasado dentro del Poder Judicial y que se logró, se me ocurre a mí, gracias a la presión de la gente, ¿no? Sí, totalmente, sí. Creo que eso tuvo mucho que ver también. Como en todo, ¿no? Yo que hace tantos años que estoy en la justicia, he visto que prácticamente las marchas del silencio tienen mucho mucho peso en las decisiones que últimamente se toman, ¿no? Porque la gente está pidiendo justicia, está pidiendo una justicia diferente. Bueno, y a esto tenemos que apuntar cuando hablamos del Consejo de la Magistratura. Está. Bien, vamos a seguir conversando sobre este tema que a nosotros nos interesa particularmente, porque si no tenemos una justicia democrática es muy difícil que sigamos avanzando como país, ¿no? Sí, totalmente. Por una democracia verdadera, encima puesta en juego por este gobierno y todas sus políticas neoliberales y sus atropellos a los principios republicanos. Bien. Lo que decimos es que mientras a los jueces los elijan el poder político y el Consejo de la Magistratura esté integrado para favorecer al poder político de turno, nunca va a haber justicia, porque ningún juez se va a querer enfrentar a la corrupción y a todo lo que se está denunciando. Y cuando hay un juez que los quiera enfrentar, obviamente le hacen un sumario y lo echan. Claro. Porque esto es lo que está quedando en evidencia hoy. Ojalá fuera de otra manera, ¿no? Pero la realidad es esta. Claro. Claro, porque un juez elegido por el pueblo tendría otro sostén. Sería como un legislador, por ejemplo. Totalmente, exactamente. Entonces no estaría dependiendo de las voluntades del poder, ¿no? En este caso. Está bien. Bueno, volviendo al tema Igoldi, entonces el planteo concreto es para sintetizarlo, porque si no se nos va la idea central. Sí. Nosotros estamos pidiendo la democratización en virtud de lo que está pasando con este juez, que vemos que justamente entendemos que no se respetan los plazos, que no se respetaron procesos, porque entendemos que Casadei se tendría que haber excusado porque había una parte suya muy interesada en las decisiones de lo que tomaba el juez, y en este sentido que estamos pidiendo la democratización del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura. Buenísimo. Bueno, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días.